Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento, de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con nuestro invitado el día de hoy. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar compartiendo y respondiendo con nuestro invitado. Yo ya quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar hablando nuevamente con Mauricio Trujillo y el tema que nos propone es sana enfermedades con biodescodificación y cábala. Así que en este espacio vamos a descubrir cómo se pueden sanar enfermedades a través de la biodescodificación y el cábala. Y vamos a interpretar también los códigos de cada dolor, que se oculta detrás de cada dolor. Así que voy a invitar a Mauricio para que se sume a este espacio, para que nos acompañe. Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, Mauricio. Encantadísima de tenerte y sobre todo tenerte con este tema tan importante. Me encantaría que empecemos, sí, por hablar sobre la relación entre la biodescodificación y el cábala. Bueno, aquí vamos a descubrir cómo se relacionan, cómo los podemos casar, en qué forma los podemos utilizar para lograr bendiciones, en el fondo, y salir un poco del caos que vivimos a diario. Mira, fíjate que la biodescodificación, que es una técnica revolucionaria para el tratamiento de enfermedades, más junto a la cábala, que es toda la sabiduría de la mística hebrea, tienen sus puntos confluentes, y aquí vamos a descubrir cómo los podemos utilizar. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Es que descubramos en cada uno cuáles han sido nuestros mayores factores que han determinado una enfermedad, o que puede ser un síntoma, un dolor o un estado simplemente. Hay muchos caminos, pero este es uno. Y lo primero que tenemos que entender para poder comprender todo lo que vamos a hablar es que el ser humano es literalmente un animal. Y lo voy a explicar de esta forma. Y es un animal que responde a estímulos. Y estos estímulos son generalmente simbologías, son códigos que nos relacionamos en todo el entorno, día a día, y por sobre todo, cómo los interpretamos. Están presentes desde que despertamos en la mañana, en las relaciones personales, están presentes en las relaciones de pareja, están presentes en vía pública y sobre todo en los medios de comunicación. Y para poder entrar ya en profundidad, tenemos que saber, que no es lo mismo que creer, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Mira, desde el punto de vista de la lingüística, voy a explicar aquí con este gráfico, tenemos tres lenguajes cerebrales. Partiendo por el más básico, que es el reptiliano, donde están solamente la supervivencia, o sea, somos literalmente ahí un animal. Luego, tenemos un lenguaje emocional, donde vamos a emitir una emoción. Y por último está el neocórtex, que es el cerebro racional. Ahora, ¿cómo enfermamos entonces? Hay que partir de la base que vamos a vivir un acontecimiento, que puede ser un evento, y lo primero que vamos a utilizar va a ser el cerebro reptiliano, o sea, el animal que llevamos dentro. Ahí aparece la serpiente, famosa serpiente del Génesis, que lo único que está hablando es de nuestra capacidad reactiva y automática. se va a sentir en una parte del cuerpo que es generalmente el cerebro gastronómico, o sea, gastrointestinal. O sea, literalmente va a ser una especie de patada o un golpe en el estómago. Vamos a poner un ejemplo. Si estoy viviendo un acontecimiento, que por ejemplo puede ser un accidente o puede ser el término de una relación, lo primero que voy a utilizar va a ser este cerebro reptiliano, o sea, el animal que somos. Estoy hablando de cero control de emociones. Luego de eso, el ser humano se va a sentir. O sea, voy a emitir una emoción, que por supuesto va a ser el caos, y más adelante, lo que va a producir eso en el cerebro, de acuerdo al lenguaje intelectual, va a ser la activación de un programa que nosotros llamamos generalmente una enfermedad. Ahora, estos eventos no siempre son reales, sino que son simbologías, son virtuales, metafóricos. Lo que ocurre es que este cuerpo humano, que es materia, percibe con cinco sentidos, que no siempre son la realidad. Además, este cerebro tiene dos hemisferios cerebrales, fíjense, lado izquierdo del cerebro, el racional, y lado derecho, el creativo. Aquí van a encontrar la mayoría de estas profesiones: médicos, abogados, los científicos, no todos, por supuesto, policías, militares. O sea, aquí va a estar totalmente restrictivo. Y en el lado derecho, aquí están los grandes creadores, los grandes genios, los grandes buscadores, músicos, cineastas, todas las personas que están dedicadas a la búsqueda de algo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos dos hemisferios? Es que están fragmentados, o sea, están divididos en dos. Entonces, de acuerdo a esa información, el acontecimiento que vamos a interpretar va a estar en base a un juicio a diario, en cada segundo, de forma inconsciente, que no nos vamos a dar cuenta. Va a estar basado en un juicio de que si es bueno lo que estoy viendo o si es malo, de que si es lindo o que si es feo, de que si me conviene o no me conviene. Entonces, en todo momento vamos a estar haciendo un juicio dualista, captando información a través de estos cinco sentidos, y van a provocar la aparición, no al mismo momento del estrés, sino que mucho tiempo después, a veces hasta tarda hasta 10 años, en producirse la activación de este programa, como dije, que eso corresponde a una enfermedad o un estado o un síntoma, un dolor, cualquier cosa. Ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir eso? Lo vamos a ver aquí en una línea de tiempo. Vamos a suponer que el tiempo es lineal. Entonces va a partir de los 0 años, o sea, 0 meses, gestación, hasta los 15. En realidad son 14 años, 13 años las mujeres y 14 los hombres. Y lo que viene después de esto es la adolescencia y la etapa de la vejez. Entonces, todo lo que vamos a programar, todo lo que vamos a interpretar, va a ocurrir entre los 0 y los 15 años. ¿Cuándo es eso? Cuando vivimos con nuestros padres. ¿Y por qué nuestros padres? Bueno, porque ellos son nuestros primeros referentes. Por lo tanto, el primer ejercicio que tenemos que hacer es definir quién es el dador y quién es el contenedor en la familia. ¿Quién es el continente y quién es el contenido? ¿Quién es el autoritario y quién es el que me hacía cariño? Porque ahí van a estar los grandes desafíos que vamos a tener que resolver. Entonces, como dije, todo va a ocurrir aquí y lo que viene después de la adolescencia, que dentro de la palabra adolescencia está la palabra dolor, el ser humano comienza a adolecer lo que causó para su vida. Estamos aquí regidos bajo las leyes de causa y efecto, o sea, una causa y una consecuencia. Esto quiere decir, literalmente, que por ejemplo, les voy a hablar con casos reales. Si a los 6 años yo vi a mis padres pelear y interpreté de eso que se van a separar y por sobre todo qué va a pasar conmigo, lo más probablemente que quede ese registro inconsciente de separación y de abandono, aunque no ocurra realmente. Entonces, lo que va a venir después de la adolescencia va a ser la fotocopia del evento original en forma de simbología en otro tiempo, en otro lugar, con otras personas, pero que van a representar simbólicamente o a mi padre o a mi madre. Ahora, en palabras simples, si ocurre a los 6 años, quiere decir que en el futuro este cerebro va a ser implacable y cada 6 años en el futuro, o sea, a los 12, a los 18, a los 24 y así sucesivamente, voy a vivir un ciclo más del evento original sin siquiera darme cuenta. Entonces, Mauricio, cuéntame. Perdón, Mauricio, si quieres continúa, cierra la idea, que quiero hacerte una preguntita con respecto a esto que estás comentando. Ya, pregunta. Mauricio, acabas de decir que los ciclos van a ser íntegramente repetitivos. Repetitivos. ¿Cómo, en qué manera o de qué manera nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viviendo es quizá el segundo o el tercer ciclo, si por supuesto se va a presentar en diferentes situaciones? Bueno, nos vamos a dar cuenta simplemente cuando un día nos preguntemos, ¿por qué estos ciclos van a ser cuantas veces sea necesario hasta que yo un día me pregunte por qué siempre atraigo a la misma pareja? ¿Por qué siempre tengo el mismo jefe que me hace sentir lo mismo que me hacía sentir el autoritario de mi padre? ¿Por qué siempre voy a un trabajo y me despiden? Porque estoy hablando específicamente de este ejemplo que vi de separación y de abandono. Entonces, es ahí realmente cuando por primera vez me pregunto que hago ciclos repetitivos de algo que antes no había observado. Entonces, este famoso, que lo que estoy hablando es causa-efecto, está regido por el sistema astral, por eso se llama karma astral, pero en hebreo se llama tikkun, o sea, hemos venido a corregir algo. El karma no aparece como un evento de mala suerte, sino que simplemente de qué manera yo voy a corregir la programación que me instalaron mis padres, porque todo va a venir de ahí. Ahora, esta situación, como dices tú, que preguntas cómo me doy cuenta, bueno, simplemente tomando conciencia en algún momento de esto, porque cada vez va a ser más grande. O sea, si no me doy cuenta la quinta vez, quiere decir que el evento que viene después va a ser más grande. Y está hecho a propósito así para que tú puedas sobrepasar el obstáculo. Y el obstáculo es la situación, los eventos que vivió, porque no son mis padres en sí, son las programaciones que yo voy a interpretar viviendo con los padres. ¿Entiendes lo que te estoy explicando? Ahora, esta repetición, ¿cómo lo podemos resolver? O sea, ¿cómo llegamos al éxito? Bueno, tenemos que ir al punto de inflexión, al punto original que lo causó todo, en este caso es a los 6 años. Entonces, eliminamos el recuerdo inconsciente, que es un registro que quedó encriptado, que quedó guardado, yo sin siquiera darme cuenta. Imagínate, soy un niño de 6 años o una niña, sin herramientas emocionales para poder controlar y poder observar esta situación que estoy viendo, que quizás nunca ocurra, pero para mi cerebro sí ocurre, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, no existe el tiempo. O sea, todo lo que ocurrió ayer y está sin resolver, para mí está ocurriendo hoy mismo. Mauricio, antes de continuar, me gustaría pedirte un favor y es, vamos a desconectar tu micrófono porque tenemos en los comentarios que se te escucha un poquitito bajito. Veamos si estamos mejor con el micrófono directamente del celular. Perfecto. Ahí a ver, ¿ahora? Escucha. Ahí estamos mejor, Mauricio. Gracias. Mejor, perfecto. Bueno, entonces, retomando esa línea de tiempo, como dije, es el famoso karma astral. Y el karma astral no aparece como un efecto de mala suerte, sino que es lo que hemos venido a resolver. Como se llama karma astral, quiere decir que viene, está controlado por astros, o sea, las influencias astrales, que en los textos bíblicos aparece como las 12 tribus de Israel, que no es más que nada definir los 12 arquetipos, los 12 signos del zodíaco, que somos 12 arquetipos de personalidades, con características diferentes, y ahí van a encontrar ustedes la primera gran información de cuáles son los aspectos que yo vengo a corregir. Una vez que hacemos eso y resolvemos ese pasado, vamos a silenciar ese pasado. Entonces, todo lo que acabo de contar se va a vivir de una forma muy determinada. O sea, voy a estar viviendo el acontecimiento, esta supuesta separación de mis padres, voy a estar en ese momento en una soledad absoluta, o sea, se dice que se va a vivir en soledad, no porque esté solo, sin gente, sino que voy a estar yo haciendo un estrés emocional, solo yo con mi emoción, luego no se lo voy a contar a nadie, no lo voy a poder expresar en palabras y lo voy a ver sin solución en aquel preciso momento. Estas son las condiciones ideales para programar una enfermedad que no va a aparecer en el momento del estrés. Va a aparecer mucho tiempo después, cuando se cumplan todos los requisitos de esta emulación del original, y el cerebro es el que se va a encargar de eso. Y como este cuerpo físico, que es la materia de nosotros, que funciona con 5 sentidos y con órganos físicos, dependiendo la interpretación que hagamos del acontecimiento original, el cerebro va a determinar qué órgano va a reparar. O sea, se dice reparación, porque en el fondo el síntoma te está contando la historia. Si echas para atrás, te va a contar cuál es el conflicto sin resolver. Entonces, se puede decir que el síntoma o la enfermedad te va a dar una solución simbólica al conflicto. Entonces vamos a ver unos ejemplos, aparte de este que ya conté. Si mi síntoma es en la cabeza, vámonos al código de la cabeza. ¿Quién representa? ¿Quién es la cabeza de la familia? El padre. O sea, la autoridad, el dador, muchas veces no es autoritario, pero yo lo voy a percibir como autoritario. ¿Y qué voy a sentir? Bueno, desde un simple cefaleo, un dolor de cabeza, migrañas o hasta un tumor cerebral. ¿Y de qué debe depender de que sea un dolor o un tumor cerebral? Simplemente de cómo yo viva el acontecimiento, o sea, con la intensidad que yo viva el acontecimiento. Si mi conflicto con mi padre es que encontré que era autoritario, me daba órdenes y era el militar que había en la casa, bueno, simplemente van a aparecer síntomas en la cervical o en las rodillas, porque voy a interpretar que me tengo que arrodillar ante esta autoridad, pero no quiero. Entonces puedo ver que el dolor, el síntoma, porque ¿para qué me sirve un dolor en una rodilla o en una cervical? Para que yo no mueva esto y no agache la cabeza y tampoco me arrodille. Si la interpretación es que de esa misma separación yo interpreté que se iba a derrumbar la estructura familiar, la reparación va a ir a la estructura en el cuerpo, que es la espalda. Por lo tanto, van a aparecer dolores lumbares, lumbalgias, van a aparecer hernias lumbares, con la finalidad que la estructura no se mueva porque el dolor me va a impedir mover. Entonces van a ser distintas las interpretaciones. Ahora, si yo interpreto que todo se va a derrumbar, lo más probablemente es que la reparación vaya a los riñones, que son los órganos existenciales que tenemos. Y así, todo un órgano va a representar la simbología de lo que vamos a interpretar. Ahora, todo esto que he contado yo, en el fondo es lo que yo no quiero repetir. En el fondo es, aquí aparece la serpiente de la Biblia. He escuchado la historia de Adán y Eva, del famoso árbol del bien y el mal. Bueno, simplemente está hablando de esto que estoy contando, de percibir en dualidad, de que si es bueno o es malo lo que acabo de ver o lo que acabo de escuchar, si la comida que estoy saboreando con ese sentido me parece o no me parece. Estamos haciendo un juicio en cada segundo sin darnos cuenta. Y estamos haciendo el proceso equivocado, o sea, desde el reptiliano, después al emocional y el intelectual. O sea, si nos vamos a la estrella de David, que es como es arriba, es abajo, aquí estamos haciendo el proceso incorrecto de que es como es abajo, es arriba. Todo lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo salir de estas creencias? ¿Cómo puedo llegar al éxito? Que éxito en inglés se dice exit, que significa salir. O sea, salir de este estado de caos para llegar a la completitud total. Y ahí es donde llegamos a la otra parte, donde ya tenemos silenciado este pasado, tenemos silenciado el punto de inflexión de los 6 años y podemos disolver el dolor que provoca eso. Esto es todo un trabajo, no es de un día para otro. Entonces, este, fíjense bien aquí, este es el árbol de la vida de la Kabbalah hebrea. Nos va a explicar cómo funciona el universo, cómo funciona la energía interna que somos, porque a diferencia del cuerpo que utiliza órganos, que actúa en 3 dimensiones, altura, anchura y profundidad, pero la energía interna que somos no funciona en 3 dimensiones. De hecho, no la podemos tocar, pero sí la podemos sentir. ¿Por qué ocurre así? Porque es una onda. Y cuando hablamos de onda, estamos hablando de vibración, frecuencia y sintonía. Entonces, si recordamos el antiguo lenguaje que les expliqué, reptiliano, emocional, y el neocórtex, el intelectual, nosotros hacemos este proceso desde abajo hacia arriba para enfermarnos, haciendo un estrés, que es en el fondo un desgaste energético inconsciente que no nos damos cuenta y va a provocar en el inconsciente la activación de un programa. Pero este árbol, que se llama árbol de la vida, que la idea es inyectarle un espíritu de vida a todos los acontecimientos que vivimos y cómo nos relacionamos, en el fondo es ese árbol del bien y el mal invertido. O sea, árbol del bien y el mal, en dualidad, es este árbol de la vida invertido. Y es donde yo estoy en una posición incorrecta, como una línea de pensamiento. Entonces, esta onda que somos no funciona en 3D, sino que funciona en 10 dimensiones. Y para poder entender cómo llegar a la iluminación, en el fondo hay que hacer un ascenso, que son niveles de conciencia, y para eso tenemos que hacer un análisis de cómo los equilibramos. Mira, a grandes rasgos, la idea es que nosotros subamos de aquí, de esta, la más básica, el animal, y cómo llegamos a la iluminación. En el fondo esta es la famosa historia de cuando Moisés sube al Sinaí, que en el fondo, no sé si ustedes saben, pero los textos bíblicos ninguno existieron, sino que son todos códigos. Lo que ocurre es que la palabra Sinaí en hebreo, dentro de su numerología, vale 130. Lo mismo que la palabra Sulam, que es escalera. Entonces, decir que Moisés subió al Sinaí, en el fondo subió esta escalera y llegó a la iluminación. A un estado de conciencia tan alto que cuando llegamos aquí, nos posicionamos ahí, nosotros tenemos un control total de las emociones en nuestra vida, tenemos un control total de todo lo que nos va a ocurrir y ya no me va a ocurrir un evento inesperado que ni siquiera sé que va a ocurrir en forma inconsciente, sino que yo ahora voy a ser el causante de ese evento que va a estar lleno de bendiciones. Entonces mi cerebro izquierdo con mi cerebro derecho ya no van a estar fragmentados, sino que van a estar en unidad. Por eso se habla de la ley del uno, de la conciencia Aleph, en donde todos los pensamientos son uno solo. O sea, todo eso que me pasó no es malo, sino que es la oportunidad que tuve para ascender a algo mejor. Que me hayan echado de ese trabajo fue la mejor historia que me pudo haber pasado, porque todo lo malo es bueno y todo lo bueno es bueno. O sea, es una única, único nivel de conciencia, donde todo es buenísimo. Y no hay ningún lugar a una duda de que no sea así. Entonces, cuando llegamos a este nivel de conciencia, que es el más alto, estamos prácticamente en ungidos, como se dice, o sea, estamos bañados de una luz que es una energía, y podemos ya comenzar a ser creadores de eventos, materializadores de situaciones, y ya no me va a pasar lo que me ocurría antes. En este momento es donde ninguna enfermedad puede entrar, porque en el fondo tengo un sistema inmunológico que es un escudo que es imposible de penetrar. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos toda esta información maravillosa. Tenemos muchos mensajitos por allí muy interesantes relacionados con esto que estás comentando. Yo quería, antes de pasar con estos comentarios de toda la audiencia, pedirte por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre las terapias. Bueno, la terapia está, primero partimos viendo cuáles son los síntomas de cada persona, todos los síntomas físicos, porque lo que acabo de explicar es que no se activa un programa el día en que ocurre el evento, cuando somos niños. Se activan todos al mismo tiempo, porque son distintas interpretaciones. Una vez de eso, que tenemos descodificado el código que tiene cada enfermedad, nosotros tenemos que ir a la onda, o sea, tenemos que ir al mundo del pensamiento, porque el mundo del pensamiento es la onda. Y las grandes modificaciones se hacen en la onda, no en la materia. No funciona así. Entonces eso se hace a través de una meditación, se hace a través de una pequeña hipnosis para aquellas personas que nunca han meditado y no logran conectarse muy bien en los primeros instantes. Ahora, ¿por qué una meditación? Porque es la única forma en que nosotros estamos desmaterializados del cuerpo. Y estamos funcionando como onda. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros somos capaces de esta simbología que les voy a contar, de abrir el mar rojo, que eso también es un código, en el fondo es abrir mareas de energía, radiaciones de energía, y en donde tú, en estado de onda, eres capaz de entrar ahí. Y poder descargar cualquier archivo como si fuera una nube de internet, pero en este caso van a ser bendiciones para ti. Una vez que ocurre eso, la persona comienza a hacer un movimiento en el inconsciente, porque de la misma forma que se programó, ahora nosotros le vamos a ingresar información a este inconsciente para que comience a desprogramar lo que programó. Eso va a ocurrir en el tiempo. Y cada persona se da cuenta, oh, mira, ya me siento libre, siento una mochila menos, siento una carga menos, me siento más aliviado, me siento más liviano, porque el efecto es inmediato. Pero esto aquí comienza todo un camino, porque no es la resolución de una enfermedad, no es la resolución de un síntoma, es la resolución de una vida entera. Estamos hablando de todo lo que hemos hecho hacia atrás de forma inconsciente, solamente que ahora lo vamos a hacer de forma consciente. Así funciona. Entonces, la meditación es la única forma de llegar a este estado de conciencia, porque estamos desalojados del cuerpo, y no solamente una meditación en un estado de conciencia donde estamos en una vibración, sino que tenemos que llegar a un estado de supraconciencia. O sea, tenemos que llegar a un estado donde el cerebro derecho, que siempre es ilimitado, versus el cerebro izquierdo, que es restrictivo, uno da y el otro recibe, o sea, hay un masculino y un femenino, esos ya no están fragmentados, sino que están en copulación eterna. Están todo el tiempo uno recibiendo y dando, recibiendo y dando. Tiene que haber un equilibrio entre un dar y un recibir. Lo que pasa es que cuando estamos en la inteligencia corporal, que es el ego, que es el deseo de recibir para sí mismo, estamos todo el tiempo queriendo recibir. Entonces estamos siempre estando en un estado egoísta. No estamos dando nada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, no estamos fabricando una realidad. Y estamos siendo los mejores físicos cuánticos, pero de forma inconsciente. Entonces lo que aprendemos aquí es hacer realidades. Hacer entornos, materia, o sea, cómo yo un pensamiento que es una onda, lo puedo transformar en una materialización. Por lo tanto, si quiero bendiciones, tengo que hacerlo en el mundo de arriba. El cambio, el gran cambio, tiene que ser en el mundo de arriba, que es el mundo espiritual, el mundo del pensamiento, y para que se descargue al mundo de abajo, que es la materia, la fisicalidad. Ahí tengo que hacer un trabajo en una meditación, por supuesto con códigos hebreos, y por algo son 22 letras hebreas, que no son letras, son códigos, que es el número de la creación. Mauricio, muchísimas gracias. Creo que ha dejado acá, Mauricio, todo sobre la mesa para tomar esa decisión, esa acción por la terapia de biodescodificación y cábala. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero recordarles a todos que acá en la descripción del directo van a tener sus enlaces de contacto para que cada uno pueda directamente comunicarse con él y vivirlo de primera mano. Mauricio, ¿te parece si pasamos con algunos de los mensajitos del chat? Por supuesto, pregunta, sí, me parece. Vamos, vamos a ir entonces, Mauricio. Tenemos a Ana Mendoza, nos dice, yo tengo muchísimo dolor de cabeza constantemente y comenzó cuando empecé a andar con quien ahora es mi esposo. Ya. Bueno, hay que ver a quién representa el esposo. O sea, bueno, yo expliqué al principio que el conflicto es con la autoridad en la casa. Si fue tu padre o tu padre no estaba, quiere decir que va a ser tu madre con un programa masculino que quizás te va a dar órdenes y va a quedar ese registro y vas a traer en las parejas o en el trabajo a alguien que te va a hacer sentir lo mismo. Entonces, si aparece cuando aparece tu esposo, tienes que ver para qué atraes a tu esposo. No quiero decir que te vas a separar de tu esposo, simplemente que tienes que resolver el conflicto en ti, porque él va a aparecer en tu vida como una manifestación de tu propio conflicto sin resolver. ¿Entiendes? Y por supuesto, él también va a tener sus propios conflictos a los cuales tú inconscientemente le vas a hacer sentir algo de lo que va a determinar de la historia que va a tener con sus padres. Fíjate que en una de las leyes que son de igualdad de forma, cuando no hay ningún camino espiritual desarrollado, siempre atraemos al opuesto. O sea, es el espejo que nos va a espejar nuestro propio conflicto. Pero no está para pelear con ella, sino que simplemente está para resolver mi historia y que ambos resuelvan en conjunto y puedan seguir una vida completamente en unidad. Pero el conflicto es con la cabeza de la familia. Por lo tanto, tienes que identificar cuando niña quién te parecía que era el autoritario, el que te daba órdenes, el que te hacía sentir de una manera totalmente desvalorizada y ni siquiera te daba cariño, porque tiene que ver con un dar y un recibir. No estamos Gracias, hablando de Mauricio. género, no estamos hablando de género, estamos hablando de una potencia, porque hay hombres con programas masculinos, o sea, femeninos, que son los que van a ver en la calle paseando el coche, cocinando, y van a funcionar con un programa, pero son hombres. Y hay mujeres también, a su vez, con programas masculinos, que lo van a ver como las policías, las mujeres militares, que van a ejecutar órdenes. Vamos a Gracias, Mauricio, por tu respuesta. Tenemos a María Belén, nos pregunta qué significado tiene la depresión desde la biodecodificación. la depresión, mira, la palabra lo dice, depresión es bajarle la presión a algo. Tienes un programa territorial que en tu inconsciente creer no es lo mismo que saber. Piensas que tienes en el territorio algo te pertenece. Entonces la depresión es sentir haber perdido algo dentro del territorio y hasta el día de hoy lo ando buscando. Entonces esa pérdida es una ilusión, porque no pierdes nada, simplemente son eventos que vas a vivir que tú vas a interpretar como que has perdido algo. La pregunta es, ¿qué pasaría si dejaras de pensar que estás perdiendo algo? Entonces, si tienes depresión, lo más probablemente es que también tengas infecciones urinarias o otra cosa que tengan que ver con el territorio, que tiene que ver con las pertenencias. O sea, pienso que esta pareja me pertenece y nadie más me la puede tener. Entonces el conflicto está cuando aparece un otro animal que viene a invadir mi territorio y me quiere quitar eso que yo he definido que es mío. En el fondo eso es la depresión. Entonces cuando me bajan los ciclos, que en el fondo el cerebro es el que destina, si yo me voy a la cama, no me quiero comunicar con nadie, no quiero comer, es porque estoy en la fase reviviendo un nuevo ciclo del original. Entonces fíjate bien. ¿Qué sentiste cuando eras niña en alguna situación familiar que se perdió en el territorio? Se perdió la paz familiar, se perdió la convivencia, se perdió la familia. ¿Qué va a ocurrir entre los 0 y los 15 años? Mauricio, muchas gracias por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos de Gilma Nelsi. Nos dice, la artritis reumatoide y la fibromialgia, ¿se curan con biodescodificación? Bueno, ya dije que sí es posible. Lo que pasa es que también necesitamos que la persona esté dispuesta. Porque yo los puedo ayudar siendo un puente, pero los que trabajan realmente son las personas. Ahora, la artritis viene del hebreo. Todos los programas AR son programas masculinos, porque son arterias. Y artritis, tritis en hebreo significa, ¿cómo se llama? Demasiado exigente, significa que estoy en una constante crítica. Soy muy crítica conmigo mismo y además soy crítica con los demás. Los programas, todo esto son viceversa. Entonces, fíjate en la simbología de la artritis. O sea, mi mano se empieza a contraer porque siento que he hecho muchas cosas por los demás, aunque no las quiera hacer. Y cuando las hago, nadie me da las gracias, sino que lo siento como una crítica. Solución para eso, el cerebro envía una orden de contraer los músculos internos para no hacer nada más, porque en las manos está el código del hacer. Cocinamos, damos cariño, todo está en las manos. Ahora, la fibromialgia, como la palabra lo dice, fibro es fibras y mialgia es dolor. Si es fibra, quiere decir que estamos hablando de los músculos. Y los músculos tienen un código que se llama potencia. ¿Han visto cuando parten los atletas los 100 metros planos? El impulso inicial lo dan los músculos. Entonces estamos hablando de haber vivido situaciones en que yo las voy a interpretar con impotencia. O sea, no pude hacer nada. Y va a doler todo. Porque va a ser visto, además de impotencia, va a ser visto como que no pude hacer nada y además con una injusticia, pero tremenda. O sea, mi vida va a estar marcada por la injusticia. Ahí está el código de lo que te puedo contestar. Gracias, Mauricio, por tu respuesta. Tenemos ahora desde Colombia a Rosita. Nos dice, llevo casi una década en estos procesos y aún no logro llegar al conflicto. No tengo recuerdos y no logro enfocar mi vida. Además, tengo años con tos y gripes seguidas. Bueno, ahí falta un trabajo interno porque esos recuerdos están bloqueados. No es que no los recuerdes, los tienes bloqueados porque, bueno, el cerebro izquierdo siempre prende alertas a lo que me incomoda porque está el estado de no salir del estado de comodidad. Entonces, por lo tanto, eso si me molesta yo lo voy a bloquear. Pero a través de una meditación o una pequeña hipnosis se pueden recordar. Acuérdate que en el cerebro no existe el tiempo, entonces todo es uno. Pasado y futuro está todo ahí. Bueno, si tienes eso, quiere decir que el conflicto original va a ser separación. Porque todos los resfriados comunes que creemos, más las alergias nasales y cutáneas, son todas conflictos de separación con interpretaciones distintas. Piensa tú que toda esta zona es la zona aérea. Aéreo significa que viene de aire y nosotros respiramos con un sistema de pulmones que se contraen y se expanden y están inyectando aire de vida. Toda esta zona corresponde a la caja torácica hacia arriba, corresponden a la libertad y la seguridad. Entonces tú tienes que ver con quién estás haciendo el estrés, de sentirte que esta persona te está invadiendo el aire que respiras. En el fondo va a ser la interpretación de un tóxico. Esta persona es un tóxico, intoxica el aire que respiro, y la solución que va a encontrar el cerebro para ti, de acuerdo a la información, que es la vibración que vas a emitir, va a ser que va a llenar las cavidades nasales en el fondo, de muco, para que no puedas respirar el aire de este tóxico que me está intoxicando. Por ahí va la respuesta. Mauricio, gracias por responder. Tenemos a Gloria Forero, nos pregunta, nos dice, ¿por qué no logro darme valor? ¿Cómo puedo valorarme más? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo grande en una de las sefirot internas que tenemos, que se llama Tiferet, que es la belleza de encontrar todo lo hermoso. Es la identidad misma del propio self, o sea, la esencia misma. Y uno de los grandes desequilibrios que tiene Tiferet es la desvalorización, o sea, sentir que no valgo nada. Ahora, tienes que ver también, como dije, entre los 0 y los 15 años, ¿quién te hacía sentir desvalorizada? Porque vas a ver que cuando llegues a una completitud, eso va a ser parte de toda una desvalorización que es una ilusión mental. Nada es real. Lo que pasa es que estás ejecutando un programa que te instalaron hace mucho tiempo. Entonces, generalmente, en los lenguajes de la persona desvalorizada están esos lenguajes en silencio, de que no sirvo para nada, no puedo, no creo que sea capaz, me va a ir mal porque siempre me ha ido mal. Entonces tienes que hacer un gran trabajo ahí en buscar quién fue de tus padres, la primera tarea, que te hizo sentir de esa forma. Puede ser papá o mamá. Y si no está el papá, porque da lo mismo que esté o no esté, porque acuérdate que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, sino que todo lo hace real, quizás sea la figura de tu madre. Pero eso lo tienes que identificar tú. Todas las respuestas las tienes tú. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por compartir, como siempre, con tanto cariño, esta información valiosísima que tienes para toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y quien tiene información valiosísima, que seguro hay alguien esperando escucharla, así que les pedimos, por favor, compártanla para que llegue a todas esas personas. Mauricio, te quiero dar el espacio para que puedas despedirte tú también y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo juntos. Perfecto. Bueno, lo único que les quiero recordar es que este árbol, es el proceso correcto de pensamiento, o sea, cerebro primero, luego emoción y luego acción. Es el control total de emociones. Aquí estamos siendo reyes, pero el árbol invertido, o sea, el árbol del bien y el mal, estamos aplicando primero el animal que somos y lo último que estamos haciendo es ocupando nuestro cerebro. Esto es ser el esclavo, que significa generalmente ser un cero control de emociones. Control total de emociones, cero control de emociones. Aquí estamos ocupando en el árbol invertido la famosa historia, recuérdenla. Si comen de ese árbol del bien y el mal, morirán. Que no es la muerte física, por supuesto, sino que es el fracaso de cualquier proyecto, que puede ser un trabajo, puede ser una pareja, puede ser un proyecto de familia, lo que sea. Significa fracaso.